Señor, ¿ve a esa mujer de ahí, la que sostiene la revista? Claro, la veo. Es mi hermosa hija, y ese hombre a su lado es Eduardo, su esposo. No me simpatiza en lo más mínimo, pero bueno, es su segundo matrimonio, así que espero sea el último. Oh, felicidades, tiene dos esposos. Oh, no, Dios nos libre. Es su segundo esposo porque ya se ha divorciado una vez. Ah, entiendo. Bueno, ¿ve a aquella mujer que está ahí, la del mostrador? Sí, la veo. Bueno, pues es mi tercera esposa. ¿Tercera? Y yo que creí que un divorcio ya era demasiado. Ah, pero yo no me he divorciado ninguna vez. Es mi tercera esposa. Las otras dos están en casa. No pudieron acompañarme en este viaje. Oh. Bueno, ese es mi vuelo. Que tenga un buen día. Ah, y por cierto, aquí está mi tarjeta. Su hija es bastante linda, así que si se divorcia por segunda vez, dígale que me hable. Hasta luego. ¡Qué barbaridad! Pero qué atrevimiento. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre la poligamia, el matrimonio entre varias personas. En la sección Canasta Surtida conocerán más sobre la poligamia entre los pueblos mesoamericanos y más adelante sobre la polémica unión civil poligámica en Brasil. En el Yerberito escucharemos primero un fragmento del libro La cautiva del harén y en la segunda parte dos cuentos populares de la India. Y finalmente en De cultos y parranderos les daremos algunas recomendaciones televisivas y cinematográficas que no pueden perderse. Antes de comenzar quiero presentarles a Carolina Cortés, quien nos acompañará en esta emisión. Bienvenida, Caro. Hola, un gusto estar aquí. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Atlas. Atlas. En México la poligamia no es legal, a diferencia de Kenia, un país africano en el cual se permite a los hombres contraer matrimonio con varias mujeres. La ley matrimonial aprobada en el mes de marzo de 2014 permite a los hombres contraer nupcias sin consultar a sus esposas. Si bien la poligamia era una práctica frecuente en Kenia, ahora ya es válida en los tribunales, lo que para algunas y algunos es un retroceso en los derechos de las mujeres. Pero antes de seguir hablando del tema, debo preguntarles, ¿alguna vez han escuchado sobre Kenia? Seguramente saben algo sobre este país, pero no está de más decir que la República de Kenia se ubica en el este de África y tiene fronteras al noreste con Sudán del Sur, al norte con Etiopía, al este con Somalia, al oeste con Uganda, al sur con Tanzania y al sureste tiene salida al Océano Índico. El país tiene una extensión de 580.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la superficie territorial combinada de los tres estados mexicanos más grandes, Chihuahua, Sonora y Coahuila. En 2014 su población estimada era de 45 millones de habitantes, lo que representa más del 37% de la población de México. Su capital y ciudad más poblada es Nairobi, la cual se ubica al sur del país. Es la ciudad más poblada de África Oriental, pues ahí viven más de 3 millones de personas. Es también la sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La canasta surtida. ¿Sabías que en el México antiguo se practicaba la poliginia? Como parte de las tradiciones de los mixtecos, los reyes se casaban con varias mujeres de su misma estirpe para garantizar la descendencia masculina, establecer múltiples alianzas matrimoniales con las casas reales de los señoríos vecinos y poseer familias de gran tamaño. Además de varias esposas, los reyes tenían mancebas, los Daitsaya y Aya, llamados principales por los documentos españoles. Les entregaban en calidad de regalo u ofrenda a sus hijas solteras como mancebas para que el rey las embarazara y las regresara a sus casas para ser casadas con varones de su misma calidad. De esta manera, los principales acababan siendo hijos carnales del rey, con lo cual los monarcas cumplían con la obligación de hacer partícipes a los nobles de su naturaleza semidivina, creando así un grupo social especializado en la administración y defensa del estado étnico en donde se reforzaba la lealtad al rey, a los príncipes, su padre y hermanos. Los mexicas, en el Valle de México, también practicaban la poliginia. La manera más ceremoniosa de realizar un matrimonio suponía una negociación entre los padres de los contrayentes por mediación de casamenteras. Por ese motivo, la mujer así obtenida se llamaba Cihuatlanti, literalmente mujer pedida. Como nos comenta Pedro Carrasco en el libro Historia General de México, editado por el Colegio de México, las mujeres de alto rango, de las que se esperaba que nacieran los hijos que ocuparían los altos puestos y sucederían al padre, se casaban siempre de esta manera. Además, un señor podía tomar, sin el mismo ceremonial, mujeres de nivel social más bajo, que tenían la categoría de mecatl, en general traducido como concubina. El Yerberito. Mitos y cuentos. El día de hoy les traeremos un extracto del libro La cautiva del harén, de Anne Harris. Este libro cuenta la historia de Eleanor, una mujer inglesa que fue comprada para ser obsequiada al sultán, pero que no estaba dispuesta a convertirse en su concubina. Pronto Eleanor descubre que tras aquella dura fachada se escondía un hombre increíblemente apasionado, por lo que comenzó a sentirse atraída por él, aunque ella sabía que nunca podría ser su único amor. Las mujeres estaban reunidas en grupitos, conversando, murmurando y mirándola con curiosidad. Ninguna se había acercado a ella desde que la mujer mayor la había dejado allí sentada y había desaparecido. ¿Qué se suponía que debía hacer? Después del terror que había pasado al ser capturada y del drama de haber tenido que huir de los bandidos hasta el palacio, a Eleanor le pareció una bendición poder estar allí sentada observando cómo aquellas preciosas mujeres dejaban las horas correr. ¿De verdad se iba a ver obligada a pasar el resto de su vida en un lugar así? Si se veía reducida a vivir como las demás mujeres, se volvería loca. ¿Está aquí, señora? Al oír la voz de una mujer que le hablaba en inglés, Eleanor giró la cabeza. ¿Cómo podía ser? ¿Quién eres? Por favor, acércate. Apareció entonces en la penumbra una mujer que se acercó con respeto. Me llamo Morna, milady. Vivo en el palacio desde hace muchos años. Me trajeron como regalo para el califa, pero nunca mostró interés en mí porque no soy guapa. Me mandaron a las cocinas y allí trabajo desde entonces. ¿Podrías ayudarme a escapar? Le preguntó Eleanor sin más preámbulos. Nos matarían a las dos, le aseguró Morna. Parece ser que le has gustado al hijo del califa porque te van a dar aposentos privados y yo debo estar a tu servicio. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que me voy a quedar aquí? Yo creía... Eleanor recordó que Roxana le había dicho que tendría suerte si Uker Bakar se la quedaba y estaba empezando a creer que así era. Mejor tener una joven e inteligente que hablara su idioma que pertenecer al sultán, que apenas se fijaría en ella al tener otras muchas mujeres. ¿Dónde está el hijo del califa? ¿Ha vuelto? Sí, volvió hace un rato, contestó Morna. ¿No ha preguntado por mí? El hijo de nuestro amo no ha elegido mujer para esta noche. Yo no tengo ninguna intención de acostarme con Uker Bakar, declaró Eleanor. ¿Qué se supone que tengo que hacer, Morna? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿No me van a dar ninguna ocupación? Las mujeres del harén están aquí para satisfacer a su amo, contestó Morna. Lo único que tenés que hacer es divertirte hasta que seas llamada a su dormitorio. Y una vez allí, haz lo que te diga que hagas y sonríe si no quieres que te pegue. Eleanor se estremeció. ¡Qué costumbre tan salvaje! Me niego a obedecer los deseos de un hombre simplemente porque le haya pagado a otro hombre dinero por mí. Eleanor se quedó mirando a la sirvienta mientras se iba. Se sentía frustrada. No quería quedarse allí. Se iba a morir de aburrimiento. ¿Cómo era posible que todas aquellas mujeres fueran felices esperando a que un hombre la llamara a su habitación? ¿Y si nunca lo hacía? ¿Y si no volvía a ver a Uker? Fragmento tomado del libro La cautiva del harén, escrito por Anne Harris y publicado en 2013 por Editorial Ibérica. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué pasa? Escuché el ruido desde el patio. ¿Todo bien? No lo puedo creer. ¿Qué cosa? Laura Elizabeth del Campo se casará con César Augusto Montalbán. Pero si ella está claramente enamorada de Jorge Ricardo Ortiz, ¿cómo se atreve a hacerle esto? ¡Ay, no puede ser! ¿Me hiciste venir corriendo por una telenovela? Ya te dije que no veas esas cosas. Lo sé, pero era esto los infomerciales nocturnos. Y la verdad es que ya tengo la sartén Volto 2000 y la afeitadora Turbo Láser, así que no quería seguir gastando. Está bien. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, después de 30 minutos de comerciales, solo ha pasado lo que te conté. Laura Elizabeth se casará con César Augusto, y yo que habría apostado que se quedaría con Jorge Ricardo, su amor desde la infancia. Lo de César es puro interés. Solo lo está ocupando por su dinero. Si tan solo pudiera casarse con ambos, tendría lo mejor de dos mundos, el dinero de César Augusto y el amor de Jorge Ricardo, imagínate. Bueno, en México la poligamia no es legal, ni socialmente aceptada, pero en otras partes del mundo sí. Poligamia... Ah, claro, la banda colombiana de rock de los años 90. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿En serio existe una banda de rock que se llama así? Sí, seguro que tengo algo de ellos por aquí. Espera, no lo busques. En realidad no importa. No tiene nada que ver con la poligamia a la que yo me refería. Ah, bueno, ¿entonces qué? La palabra poligamia viene de los términos griegos polis, que significa muchos, y gamos, que significa matrimonio. En otras palabras, el matrimonio entre muchas personas. Entonces la poligamia ocurre si un hombre se casa con varias mujeres, ¿no es así? Sí, al menos una forma de poligamia, pues esta hace referencia al matrimonio plural, independientemente del sexo de las personas que lo contraigan. Si un hombre se casa con más de una mujer, recibe el término de poliginia. Ah, ya veo. ¿Pero qué habría pasado en este caso, suponiendo que Laura Elizabeth se hubiera casado con César Augusto y Jorge Ricardo? Ah, en ese caso hablaríamos de poliandria, que es el término que designa a una mujer que tiene varios esposos. Ambas, tanto la poliandria como la poliginia, son formas de poligamia. Ah, claro, son como los harenes que tienen los sultanes en el Medio Oriente, ¿no? Bueno, algo parecido, aunque no precisamente. Los harenes han estado presentes en diversas sociedades, desde el Antiguo Egipto hasta el Imperio Otomano. Eran grupos de mujeres que rodeaban a un personaje importante, un sultán, un faraón, un monarca, pero no todas esas mujeres eran sus concubinas. Algunas más solo ofrecían sus servicios como la música o la danza, y en algunos casos podía encontrarse ahí a las mujeres de la familia. Los harenes eran custodiados por los eunucos. ¿Los eunucos? ¿Como los muñecos que se anuncian en la tele? No, esos llevan otro nombre. Los eunucos eran varones castrados, ya sea de manera parcial o total, lo que en algunos casos implicaba cortarles... ¡Auch! Ok, ya entendí, no tienes que ser tan gráfica. Imagino que esto era con el propósito de evitar que tuvieran relaciones con las mujeres que debían proteger, ¿no? Los eunucos no solo estuvieron presentes en el Imperio Otomano, también existieron en la antigua China. Pero estamos hablando de cosas del pasado, eso significa que la poligamia ya no existe, ¿no? No, la poligamia aún existe y de hecho es legal en muchos países del mundo. La mayoría de ellos se encuentran en el norte de África y en el Medio Oriente. En 1967, G.P. Murdoch publicó el Atlas Etnográfico, que recogía las características particulares de 849 sociedades humanas en todo el mundo. De ellas, 137, es decir, menos de un 16%, son monogámicas. 4, que equivale a menos del 1%, son poliándricas. En otras palabras, son sociedades donde las mujeres pueden casarse con muchos hombres. Y finalmente, 708, un enorme 83% son poligínicas, es decir, que los hombres pueden casarse con más de una mujer. Actualmente se estima que hay más de 40 países donde la poligamia es legal de alguna forma. Espera, ¿a dónde vas, Héctor? Ahorita vengo, voy a buscar a mi novia. Debo decirle que es momento de redefinir las reglas de nuestra relación. Si no, miré uno de estos países. Uf, bueno, mientras Héctor regresa, seguiré viendo este capítulo de la telenovela que se ve, está buenísimo. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Héctor, ¿regresaste tan pronto? Sí, le conté a mi novia todo lo que me dijiste sobre poligamia y me cortó. Uy, bueno, mientras no haya sido como un eunuco. Ja, ja, ja. No, fui con la intención de que me dejara tener una relación poligámica y al final terminé sin novia. Ahora ni relación monogámica tengo. Al menos ya veo que entiendes qué significa poligamia. Claro, es muy sencillo. La poligamia es el matrimonio entre muchas personas, el cual recibe el nombre de poliginia cuando es un hombre que se casa con muchas mujeres y de poliandria cuando es una mujer que se casa con muchos hombres. Así es, la poliginia existe y ha existido en diversas sociedades del mundo, en ocasiones por razones demográficas, cuando hay más mujeres que hombres en una población o viceversa, cuando hay más hombres que mujeres. También se ha relacionado al tipo de organización de una sociedad, ya sea patriarcal o matriarcal o las diversas religiones. Bueno, pues creo que me iré a un país musulmán para casarme con muchas mujeres. Entonces debo aclararte algunas cosas, ya que la poligamia islámica es una de las instituciones menos comprendidas en Occidente. El Islam no introdujo la poligamia en Medio Oriente. Esta ya era practicada en el periodo preislámico. Por ejemplo, el rey David tuvo 8 esposas. El Islam, en todo caso, reglamentó esta situación, limitando el número de esposas a 4. Además, en la actualidad, no todos los países islámicos o con población mayoritaria islámica consideran legal la poligamia. En Túnez y Turquía, por ejemplo, esta práctica está prohibida. En otros países como Pakistán y Malasia, se permite tener una segunda esposa, siempre y cuando exista un permiso de las autoridades que deberán evaluar si financieramente un hombre puede mantener a 2 esposas y si el segundo matrimonio no dañará a la primera mujer. En Marruecos, la primera mujer puede solicitar el divorcio si su esposo no le notifica que tomará una segunda esposa. Entonces, la poligamia está permitida en varios países del Medio Oriente, el norte, este y oeste de África y el sur y sudeste de Asia. ¿Pero no existe la poligamia en otras partes del mundo? Había escuchado que los mormones podían casarse con muchas mujeres. En sus orígenes, en el siglo XIX, la Iglesia mormona permitía los matrimonios plurales. Sin embargo, a inicios del siglo XX, la Iglesia los prohibió, amenazando con la excomunión a quien la profesara. Esto tuvo como consecuencia que un grupo de fieles se separara de la Iglesia y formara una nueva rama que es conocida como los mormones fundamentalistas, los cuales aún practican la poligamia. En Estados Unidos, un país donde la poligamia está prohibida, se calcula que hay más de 40.000 polígamos, que viven principalmente en el estado de Utah. Claro, recuerdo haber leído que en 2011, Cody Brown y sus 4 esposas, Janelle, Christine, Mary y Robin, famosas por el reality de televisión Sister Wife, que retrata la vida de su familia poligámica, presentaron una demanda contra la ley del estado de Utah sobre la poligamia, que de hecho ganaron parcialmente, cuando un juez de ese estado les dio la razón al afirmar que la poligamia es posible siempre que no exista un matrimonio legal, por lo cual la cohabitación, es decir, el vivir juntos, no viola la ley. Cabe decir que en Utah la poligamia se castiga con 5 años de prisión. De hecho, recientemente Joe Darger, sus 3 esposas y sus 24 hijos, que son mormones fundamentalistas que viven en Utah, publicaron un libro llamado Love Three Times, Amor por Triplicado, en el que defiende su modo de vida. Parece que lo más común es la poliginia, ¿no? Hombres que se casan con muchas mujeres. Sí, es lo más común, pero también existe casos de poliandria. Mujeres que se casan con varios hombres, la cual es practicada por algunas sociedades como los Inuit en el Polo Norte o los Awás en el noreste de Brasil, algunas etnias tradicionales del Tíbet y los Mouso en China. Pobre de Laura Elizabeth, si tan solo hubiera sabido esto. Qué difícil debe ser la poligamia. Si yo no puedo mantener una relación monogámica, imagínate qué haría con muchas esposas. Seguro, no podría seguirle el ritmo. Adiós a tu sueño de tener tu propio harén. ¿Amor, eres tú? Oh, qué alivio, qué bueno que me llamas. Yo no quería decir nada de eso, es que Caro me da malas ideas, ya sabes. Pero te explicaré todo con más calma. La canasta surtida. ¿Sabías que en 2012 se registró por primera vez una unión civil poligámica en Brasil? La sociedad brasileña se mostró abiertamente dividida por la unión civil conseguida por un hombre y 2 mujeres en 2012. Los 3, que habían vivido juntos durante 3 años en la ciudad de Río de Janeiro, decidieron registrar oficialmente su situación en mayo de 2012 con ayuda de la notaria y jurista Claudia do Nascimento. Para la abogada Claudia do Nascimento, no hay ninguna ley en la Constitución brasileña que impida a más de 2 personas vivir como familia. En su tesis doctoral en la Universidad de Sao Paulo, Claudia usó la definición de unión poligámica. En su opinión, existen posibilidades de que este tipo de uniones tengan una trayectoria semejante a las uniones homosexuales que después de muchos años de recursos y procedimientos en distintas instancias fueron consideradas válidas por el Tribunal Supremo Federal, que revisó el texto constitucional en 2011. Para esta abogada, en ninguna ley se dice que es un crimen construir una familia con más de 2. Es solo un contrato declaratorio, más no un casamiento. Esta tesis no es compartida por otros juristas, como la abogada Regina Beatriz Tavares da Silva, presidenta de la Comisión de Derecho de Familia del Instituto de Abogados de Sao Paulo, para quien esta nueva definición es totalmente inaceptable, pues va contra la moral y las costumbres brasileñas. José Carlos de Oliveira, profesor de Derecho y doctor de la Universidad Estatal Paulista, afirma que el documento es nulo por contrariar formalmente la Constitución. Según este jurista, la escritura en cuestión altera unilateralmente aquello que ya está tipificado por la ley. Una familia está constituida por 2 personas solamente, sean heterosexuales u homosexuales. Sin embargo, Claudia do Nascimento asegura que la situación no implica poligamia, ya que no se trata de un matrimonio. Para entender las uniones poligámicas, Claudia dice que es necesario distinguir los conceptos de lealtad y fidelidad. En la mente brasileña, el concepto que la gente tiene es el de la fidelidad, pero el concepto que se debate en estas relaciones es el de lealtad, que son muy diferentes, afirmó. Uno puede tener 30 maridos y serles leal a todos ellos, y tener uno único y serle desleal. La fidelidad está ligada al matrimonio, a pertenecer al otro, explica. Es una manera de ver la vida, claro, pero no la única. Hay múltiples maneras de relacionarse, concluye. Esto se realizó con información del periódico digital abc.es y el sitio de la BBC Mundo. El Yerberito, mitos y cuentos. A continuación les compartiremos 2 cuentos que aparecen en el Mahabharata, un libro antiguo de la India. El primer cuento es el casamiento de Draupadi. Arjuna, el Pandava, obtuvo la mano de Draupadi como premio por ganar un concurso de arquería. Después regresó a su casa y le dijo a su madre, «Adivina qué gané». Sin darse vuelta, ella le contestó, «Sea lo que fuere, compártelo con tus hermanos». Por lo tanto, el obediente Arjuna compartió a su esposa con sus 4 hermanos. El segundo cuento se llama «Shiva bendice a Draupadi». Shiva estaba complacido por la devoción de Draupadi y le ofreció todo lo que deseara. Ella quería un marido que tuviera 5 cualidades. «Quiero un esposo que sea noble, fuerte, que sea habilidoso guerrero, bien parecido y sabio», dijo. Shiva entendió mal su deseo y le respondió, «Que así sea, tendrás 5 esposos con esas características». Estos cuentos fueron tomados del libro Mitología Hindú, escrito por Debut Patanjali en 2005. De cultos y parranderos. En esta ocasión los invitamos a ver una serie televisiva y tres interesantes películas. La primera es la serie estadounidense de televisión Big Love, que se transmite por HBO. Trata acerca de una familia mormona fundamentalista que practica la poligamia. La historia se desenvuelve en Sandy, Utah, donde Bill Henriksen vive junto a sus tres esposas en casas contiguas. Bárbara Henriksen es su primera esposa y además la legal. Con ella tiene tres hijos. Su segunda esposa es Nicolette Grant, o Nikki, hija del profeta Roman Grant. Bill y Nikki tienen dos hijos. Su última esposa es Margene Heffman, la más joven de las tres, y con la cual tiene dos hijos. La configuración del hogar es bastante peculiar. Aunque las casas son contiguas, están unidas por un patio interior. Esto permite a los Henriksen vivir una doble vida. De cara al exterior, Bill y Bárbara son un matrimonio normal, mientras que Nicolette y Margene son simplemente dos vecinas que además son madres solteras. La segunda recomendación es Yo, Tú, Ellos, película brasileña del año 2000, dirigida por Andrucha Waddington. Darlene, Regina Cassé, la robusta pero sensual protagonista de Yo, Tú, Ellos, termina rodeada de tres maridos, pero no es ninguna doña flor, como el personaje de la novela del brasileño Jorge Amado. Lo suyo es más bien una consecuencia de diferentes situaciones que le ha ido presentando la dura vida en el árido y caluroso nordeste brasileño. Ahí es donde se inscribe esta historia que el director Andrucha Waddington imaginó para su ópera prima. Y si bien el paisaje, los colores, los modos y el trabajo propio de esta zona determinan en gran parte el aspecto visual y el tono de la película, tornándola única, el conflicto central y las reflexiones posteriores sobre el tema adquieren un carácter universal que potencia su impacto. La tercera recomendación del día es Un método peligroso, una producción de Reino Unido, Alemania, Canadá y dirigida por David Cronenberg en 2011. Cuenta una historia de descubrimiento sexual e intelectual basada en acontecimientos reales a partir de la turbulenta relación entre el joven psiquiatra Carl Jung, interpretado por Michael Fassbender, su mentor Sigmund Freud, en la actuación de Viggo Mortensen y Sabina Spielreind, interpretada por Keira Knightley. A este trío se añade Otto Gross, que es encarnado por Vincent Cassell, un paciente libertino dedicado a traspasar todos los límites. Esta exploración de la sensualidad, de la ambición y del engaño, llega a su momento cumbre cuando Jung, Freud y Sabina se reúnen antes de separarse definitivamente y acabar cambiando la dirección del pensamiento moderno. Los personajes hablan sobre lo absurda que es la monogamia, se azotan en la cama y discuten que, en lugar de reprimir sus más básicos instintos, deberían rendirse ante esa moral prohibida, pues al fin y al cabo, el sexo es una fuerza creativa. Por último, le recomendamos la película china La boda de Tuya, dirigida por Quanang Wang en 2006. La cinta está ambientada en la Mongolia interior, en una región desértica donde vive Tuya, la protagonista de la historia, quien después de un accidente que tuvo su marido y que la ha dejado inválido, tiene que hacerse cargo con todos los trabajos de la casa. La situación de Tuya empeora cuando un médico le dice que tiene que dejar de trabajar tan duro. Su marido la convence para que se divorcie de él y así pueda encontrar a otro hombre que cuide de ella. Tuya solo aceptará casarse con otro hombre si este acepta a su vez a su exmarido con ellos. Los invito a buscar estas películas en internet y compartirnos su opinión a través de las redes sociales. Díganos qué les parecieron estas recomendaciones. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el tema de la poligamia. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Carolina Cortés por habernos acompañado en esta emisión. Gracias, Héctor. Torre de Babel, fue un gusto. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga, Miriam Rosas, Ángel Vega y Bárbara Aguilar en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera. Gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.